Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo están? Bien, acá, preocupados. La verdad que siempre que hemos charlado con Claudio nos ha dejado una sensación de una situación penosa, triste, que pudo haberse evitado desde un principio, que pudo haberse buscado otro tipo de solución y no llegar a esta situación, ¿no? Sí, claro. En realidad nosotros lo venimos sosteniendo desde el día uno. Es un conflicto que en un escenario nacional de ajuste y despidos se podría haber encauzado de una manera que contenga a las trabajadoras. Yo siempre digo, a las chicas las despidieron para destinar los gastos que se dirigían a sus salarios a los bolsillos de una empresa. Ni siquiera se puede justificar acá un ajuste, una reducción de costos, que igual sería repudiable, por supuesto, pero incluso en las últimas semanas nos enteramos que en la licitación que la universidad abrió para tercerizar los puestos de trabajo que ocupaban las chicas, las empresas pidieron más plata de lo que la universidad ha declarado que puede destinar al servicio de limpieza. Todavía la licitación obviamente no se aprobó, está en proceso de realización, pero en caso de aprobarse quedaría demostrado lo que venimos denunciando hace 5 meses, que es que el único motivo por el cual continúa tercerizándose el servicio de limpieza en la universidad es beneficiar a empresas privadas a costa de las trabajadoras que lo vienen haciendo y que tienen el derecho a que sean reconocidas en sus tareas dentro de la universidad, ¿no? Digamos, este es el escenario que la universidad, obviamente, las autoridades de rectorado de la universidad se han negado a reconocer, y además una postura frente a un conflicto que es preocupante, yo creo que a toda la comunidad universitaria, porque si frente a un conflicto las autoridades lo van a desconocer al punto de judicializarlo, criminalizarlo, y que se le dé intervención a la Policía Federal, a la Gendarmería eventualmente, y a la justicia penal para la resolución del conflicto, porque no tenés voluntad política de darle una respuesta, y me parece que en un escenario represivo a nivel nacional es al menos preocupante para todos los sectores, porque el día de mañana es otro sector en lucha dentro de la universidad frente a una misma gestión que no considera legítimos los reclamos y bueno, que accione la justicia penal y que te desaloje o que te procese por delitos gravísimos como son la coacción agravada, que es el delito que les imputan y por los cuales procesaron a las chicas, que tiene que ver con una amenaza a una autoridad pública para que haga algo. O sea, claramente lo que se está criminalizando es la protesta y nos parece que son antecedentes que en el ámbito de la universidad no se venían dando. Y que esta avanzada debe ser resistida no solamente por las trabajadoras y quienes apoyan el reclamo de las trabajadoras, sino por todos los trabajadores que incluso con diferencias en el reclamo no pueden admitir que las autoridades hagan denuncias penales y pidan el desalojo y habiliten el ingreso de la policía al predio de la universidad. Victoria, ¿cómo terminó la semana? Teniendo en cuenta que el último contacto que teníamos con Claudia era una situación, no sé, casi de patoteo, se van o ya habilitamos para que las desalojen. Una situación así era lo que nos narraba Claudia en su momento que estaban viviendo ahí en el decanato. Sí, tal cual, fue el día martes que las autoridades de las facultades, junto con autoridades de rectorado, y lo que más nos preocupó a nosotros fue miembros de la comisión directiva del gremio PUNC, llegaron al decanato pidiendo la desocupación, desconociendo el reclamo y la medida de protesta y diciendo que era la última salida institucional o la única búsqueda de una salida institucional. Que cabe aclarar que en ningún momento ofrecieron sentarse a negociar y ver qué respuesta se le podía dar a las chicas, sino simplemente alegaban la necesidad del acceso a la documentación que está dentro del decanato. Luego de eso, el clima de hostilidad está desde un primer momento, porque ya era un clima hostil en el que trabajaban las chicas cuando estaban trabajando, ¿no? O sea, hay un sector de la Facultad de Derecho que obviamente desde ciertos posicionamientos ideológicos consideraba que las tareas de limpieza deben ser llevadas a cabo por personas que no tienen derecho a nada, entonces en ese sentido se las desmerecían sus tareas y se les ejercía hechos de violencia. Eso obviamente se acentúa y se profundiza en la medida que hoy llevan adelante las chicas. No ha habido por parte del decano, del nuevo decano, Ponce de León, ningún otro acercamiento al diálogo, y sí creemos nosotros que se va preparando el terreno para un escenario represivo. Y digo esto porque el decano pretende o insinúa que el ingreso de la policía es un deseo o una pretensión de los sectores que están en lucha. Parecería como que 7 trabajadoras que perdieron su trabajo en abril deciden tomar la facultad, tomar el decanato de la facultad para que ingrese a la policía, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo como que se dramatiza alguna de las consecuencias que tiene la medida. Hoy la medida no está afectando al dictado de clases, por ejemplo, y se pretende otra vez insinuar que se va a poner en peligro el dictado de clases por la documentación que está ahí adentro, cuando sabemos que para el dictado de clases solamente se necesita los docentes dando clases y los estudiantes yendo a las aulas, más allá de la actividad administrativa que sabemos que es necesaria, pero que no impide el dictado de clases. Entonces, empezar a insinuar eso es generar en los estudiantes y en algunos docentes y no docentes una sensación de, bueno, que se solucione esto de alguna manera, y la única vía posible que hoy están proponiendo las autoridades es la vía represiva. De hecho, con posterioridad a este hecho que vos bien mencionabas de patoteril, digamos, o de alguna manera intimidatorio o hostil, han aparecido comentarios en las diferentes redes sociales de estudiantes donde directamente piden la marca del borcego sobre las trabajadoras, y creemos que eso no es casual. Creemos que si las autoridades están insinuando ese camino, hay ciertos sectores conservadores que van a apelar a ese discurso, cuando sabemos que digamos que es como está funcionando el gobierno de Macri actualmente, donde, bueno, se crea a los mapuches y ciertas personas, también alentadas por ciertos medios de comunicación, salen a pedir mano dura o a legitimar el despojo o la violencia que sufren a diario los pueblos originarios o los sectores de lucha en general. Entonces, nos preocupa que esto esté pasando al interior de la universidad y que esté de alguna manera naturalizándose, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, ya parece como algo normal que se esté pidiendo a la policía, o que la policía efectivamente entre para distintas diligencias, incluso tareas de inteligencia, uh-huh, y ni hablar la naturalización que se da con que hayan personas que hayan perdido su trabajo y que no se les esté dando una respuesta a eso, ¿no? ¿La ocupación continúa? Sí, la ocupación continúa. La realidad es que está cerrado el diálogo por parte de las autoridades, pero las chicas siguen manifestando su intención de una salida negociada a esto. Sí, haciendo hoy la aclaración de que después de 150 días de ocupación, tienen que haber avances concretos en cualquier tipo de diálogo, porque se empezó a insinuar que las autoridades volvían a pedir el levantamiento de la medida, y pedir el levantamiento de la medida sin un compromiso de al menos continuidad laboral, claro, es hoy bastante difícil, ¿no? Uh-huh. Ni hablar, uno lo analiza rápidamente y dice, no, ¿qué tipo de propuesta es esa? Sí, que... y ellos siguen alegando de que no hay posibilidad de continuidad dentro de la universidad. Insinúan que existiría la posibilidad de buscarles trabajo afuera de la universidad, Frente a eso, nosotros le preguntamos qué pasaría con los procesamientos, ¿no? Las chicas están procesadas por delitos, uno de los delitos es bastante grave, como el de coacción agravada, y ellos dicen que tendrían un acuerdo con la provincia o con algún ente estatal. Frente a eso, cabe la pregunta de por qué la universidad le dedica más esfuerzo a buscar trabajo afuera que contener a esas trabajadoras dentro del propio ámbito de la universidad. ¿Qué intereses están en juego? ¿Cuáles son los sectores que están poniendo trabas concretas para que eso suceda? Porque por lo menos a mí el sentido común me dice, autoridades universitarias tienen más posibilidades de darle contención a las chicas dentro de la universidad que salir a pelearlo afuera, uh-huh, o salir a buscarlo afuera. También esto, ¿no? O sea, ¿cómo se para la universidad frente a este conflicto y desde dónde lo encara? ¿Y cuáles son las posibilidades concretas que tiene la universidad de garantizarle el trabajo a alguien por fuera del ámbito de sus funciones? Uh-huh. Victoria, te toca el doble trabajo, por un lado esto, asesoramiento legal y contención, porque me imagino que son 150 días en los cuales las trabajadoras estarán han pasado por todo tipo de emociones, teniendo en cuenta que han sido amenazadas, amedrentadas, criminalizadas, embargadas, o sea, ¿qué le queda, pobres mujeres? Claro, sí, la verdad es que hay un nivel de hostilidad donde parece que ni siquiera queda un sesgo de humanidad por parte de las autoridades. Por suerte hay acompañamiento, sobre todo en el sector estudiantil. Mira, y es un acompañamiento que cada día que pasa vale el doble, ¿no? Porque no es solamente el sostenimiento de la medida de fuerza, sino también es la contención a toda esta situación que se hace cada vez más difícil, porque ya van 4 meses que las chicas están sin cobrar, y a esto se le suma que la universidad le adeuda todavía los días trabajados en el mes de abril, que fueron días donde las chicas efectivamente prestaron tareas y que ya deberían haber cobrado, y que la universidad viene sin pagar y viene amenazando con realizar descuentos por días de paz. Las chicas realizaron en el mes de diciembre, por ejemplo, del 2016. Uh-huh. O sea que hay un nivel de cinismo incluso por parte de las autoridades que cierra de alguna manera la posibilidad de un diálogo, pero tampoco nosotros podemos resignar esa resolución cuando tenemos en la puerta un desalojo y el ingreso de la policía para desalojar, digamos, ¿no? Claro. O sea que nosotros seguimos apelando al diálogo y que la universidad en todo caso revise todas estas actitudes que pretenden ahogar más a las trabajadoras y ponerlas en una situación de mayor vulnerabilidad en el momento de la negociación, cuando sabemos que en una situación de vulnerabilidad se puede quebrar más fácilmente una persona, ¿no? Entonces la universidad está jugando a eso, a ampliar, a ahogar, a llenar de miedo, para llegar a una negociación donde, digamos, hayan personas destruidas al momento de negociar. Eso es lo que quieren las autoridades universitarias, y pareciera que sí, y del otro lado hay mucha resistencia y mucha dignidad, y parece que no se puede destrabar la situación en ese juego que plantea la universidad, pero la realidad es que es preocupante y es angustiante también. Lo último, Victoria, agradeciendo tu tiempo, ¿hay reunión prevista o solamente fueron enunciados esto que contabas de la posibilidad de nuevamente pedir que dejen el decanato con ningún tipo de oferta o propuesta? Pero ¿hay alguna reunión esta semana o no? Mirá, nosotros estamos intentando la apertura de una instancia de diálogo, pero ellos la vienen negando desde el mes de julio, cuando se levantó la medida en el rectorado, que las chicas habían llevado a cabo en simultáneo con la toma del decanato. Ellos habían prometido una apertura de una negociación a partir del gesto de haber levantado una de las medidas. Todavía seguimos esperando, así que perspectivas reales de que exista esa negociación no hay. El 7 de septiembre sesiona nuevamente el Consejo Superior, que sesiona entre comillas, porque desde que se configuró este conflicto el Consejo Superior se viene negando desde mayo, en realidad desde la última declaración que sacó favorable, las autoridades vienen negando la posibilidad de que el Consejo Superior resuelva de alguna manera este conflicto, teniendo en cuenta que es el máximo órgano de cogobierno de la universidad y que tendría facultades para hacerlo. Así que creemos que es una instancia más para ir a llevar el tema y para llevar esta preocupación que hoy tenemos nosotros y muchos sectores a las máximas autoridades y a los máximos representantes de la comunidad universitaria, ¿no? Que creemos que se tienen que por lo menos hacer eco de la situación y resolverla de alguna manera.